Hay una mesa de trabajo el año pasado que impide que lo que está pidiendo es que haya un tejido de chatos populares donde la caja contra especificidad y que cada chato nuevo que se cree tenga donde entrar a la cocina estatal y no tenga que ser con movilización y lucha, sino que haya un canal. Hubo una mesa de trabajo donde se trabajó este registro y ellos quedaron de volvernos el registro y no lo han hecho a mí de la fecha con un cambio de gestión que hubo ahora, digamos. Hace dos meses que estamos esperando que nos venden el decreto, el formato para tener el decreto de creación del registro. Entonces la idea de la reunión del lunes es que esté ese formato de la creación del registro de chatos populares y ir a presionar, digamos. O sea, la idea ya no es una reunión de ir a conocer, no de nada, sino es tiene que estar registro de chatos populares. No, digo, la otra buena noticia digo, que tenemos de la semana pasada es la apertura de una mesa de trabajo seria en la provincia de Buenos Aires, donde hay 22 chatos sin reconocer. Y después de un par de años donde ellos... La oferta del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires era el Plan Fines y la Coordinadora de Chatos Populares se negó a aceptar el Plan Fines por considerar lo que precariza el trabajo docente, precariza el labor del alumno, del estudiante y que también, digamos, en nombre de una supuesta autonomía del estudiante en realidad se lo abandona solos. Y bueno, después de un par de años de movilización han dicho que para una mesa de trabajo por el reconocimiento de los bachatos populares, digamos, ya no más Plan Fines, sino bachillerato popular de la provincia de Buenos Aires. Entonces esa es la principal alegría, porque son 22 bachilleratos de 27 de la provincia de Buenos Aires, los que están trabajando, poniendo el hombro, con el riesgo de no tener títulos para ser estudiantes, y creemos que es un buen camino para lograr la especialización de todos los bachilleratos populares.